Una de la tarde, actividad final, escultura sonora y coro. Thank you. Alguien debe estar sufriendo, eso es lo peor. La tenemos nosotros, gracias. Thank you. pregunta, pregunta.